solo uno solo, aunque se esconda en dos. No le jode, no le jode, no. Vota otro, se elige mejor. No le jode, no le jode, no. Son apenas 100 familias rotándose en el poder. Banqueros y conductores, políticos y ladrones van haciendo el paripé de nunca llegar a acuerdos por la industria cultural. Por poco se dan de besos, colocan a sus hijos en consejeras de empresas, también en ayuntamientos y en gabinetes de prensa. Y el más vago y borderline le destinan lo mejor, un puesto en la presidencia, una banda de rock. No les votes, no les votes, no. Viene bien un cambio a mejor. No les votes, no. No tienes vivienda, ni curro, ni jubilación, pero ellos lo que cuidan son los derechos de autor. No les votes, no les votes, no. Viene bien un cambio a mejor. Aprendiste a distinguir y tu voto de castigo les alejará de ti. Ni al PSOE ni al PP les des tu fuerza vital. Vota otros que los hay, tal vez no lo hagan tan mal. No les votes, no. Viene bien un cambio a mejor. solo por... ¡Ay, escapileta!